El rubro de alimentos y bebidas fue el que más subió, claramente, con el solo 0,7%. Bueno, que haya subido ya es una mala noticia, pero que no haya subido tanto es algo positivo. 9 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Está Julián Pelliza en la operación técnica. Está Camila Cataño en la producción. ¿Quiénes hablan? Mauro Cavallín los invita a quedarse, como siempre, hasta las 18 horas. Vamos a arrancar con una canción nueva, en este caso, de Juanse. Así es, el ex Ratones Paranoico, o Ratones Paranoico, ha quedado todavía vigente esa banda, haciendo una nueva canción que se llama Muchacho Corazón. Me gustaría vestir mejor. Cuando no puedo hablar, empiezo a transpirar. Es lo que siento. Qué pobre soy. Solo un muchacho con corazón. Cuando no puedo hablar, empiezo a transpirar. Empiezo a transpirar. Los trending topics de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los qué? Trending topics. ¿Qué? Los tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. Minutos pasaron de las 5 de la tarde. Vamos a ver qué está pasando en la red social Twitter en este momento en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se debaten los porteños en este momento? ¿Cuáles son las principales tendencias? ¿Y qué es lo más hablado en la ciudad de Buenos Aires? Como siempre, vamos a arrancar ¿por dónde, Juli? Puesto número 6. El puesto número 6 era obvio que iba a estar en alguno de estos 6 puestos. Bueno, por ahora es el puesto número 6. ¿Sabes cuál es, Juli? El PlayStation 5. ¿Por qué? Porque se está presentando esta nueva plataforma. Se presenta la PSP número 5. Así que aquí estamos, en los minutos restantes. Ah, ya arrancó, a las 5 arrancaba la presentación. Está sucediendo en este momento y hay varios juegos, como por ejemplo uno de Spider-Man, que se está presentando en este momento. Así es, uno de superhéroes. Las calidades gráficas son fascinantes, realmente. Mira, es un Spider-Man solo. Sí, pensé que era de varios héroes. Entre otros juegos, se está presentando con nuevo control, por ejemplo. Muy lindo el controlcito nuevo. Lo que resulta es un poco inaccesible para los argentinos, porque estamos hablando de que la 4 está a 50 lucas, así que digo, esta debe estar tal vez un poquito más, pero se está presentando la 5 en el mundo, la PlayStation número 5. Hay un juego de Gran Turismo también, el Gran Turismo 7, con, claro, una calidad gráfica increíble y un diseño hermoso, el de la Play 5. Bueno, ojalá que aquellos que puedan comprársela, la tengan. Seguramente aquí va a tardar un tiempo en llegar todavía, por lo menos unos meses más, en relación a Europa, aunque últimamente llegaban mucho más rápido, ¿no?, estas plataformas nuevas. Bien, PlayStation 5 es el hashtag número 6 en la ciudad de Buenos Aires por la presentación de esta nueva plataforma de videojuegos. Y ahora nos vamos a donde, Juli. Puesto número 5. El puesto número 5 es Sevilla. ¿Por qué? Porque arrancó el partido que renueva la Liga de Fútbol Española. Arrancó el partido en la cancha del Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. Allí empatan 0-0 el Sevilla frente al Betis en un nuevo comienzo de la Liga Española. 11 minutos van del primer tiempo y empatan 0-0 Sevilla frente a Betis con dos argentinos en cancha. Seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? ¡Puesto número 4! El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires es Pedro Can. Así es. Pedro Can es el puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Pedro Can estuvo y fue entrevistado ayer por la noche en el programa A Dos Sobres. A Dos Voces, perdón, me corrijo. Y sabés que fue muy interesante lo que dijo, porque básicamente se dedicó no solo a responder las preguntas que le hacía Bonelli, sino a desmentirlo en cada una de esas preguntas. Vamos a escucharlo a Pedro Can. ¿No lo tenemos? Sí, te lo mandé a... ¿No mandé cualquier cosa? No puede ser. A ver, voy a... ¿Para que lo voy a mandar?